Espero no te olvides de lo que un día pasó. Espero no te olvides de lo que sucedió. Yo no puedo olvidarme de nada. Yo no puedo arrancarte de mí. Porque yo me quedo sin palabras siempre que me acuerdo de ti. Recuerdo tu mirada y tus dulces besos. Recuerdo tus caricias, recuerdo todo eso. El tiempo que viví contigo y sin saber que era tu enemigo. Por Dios, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Y vean cómo estoy recordándote, amándote, sabiendo que no sientes nada por mí. Recordándote, amándote, sabiendo que no sientes nada por mí. Carlitos Quintapié y Alba Serna, con el corazón. Oscar Guillén Espinosa, un saludito para Iris Villamar. Soledad, me duele el corazón. Arruinaste mi vida, acabaste mi amor. Pero no voy a buscar culpables, porque el tiempo dará la razón. Porque mi error no fue enamorarme, mi gran error fue entregarte mi amor. Cuando yo te contaba toditos mis secretos, cuando yo te mimaba, recuerdo todo eso. El tiempo que viví contigo y sin saber era tu enemigo. Por Dios, no entiendo, no entiendo, no entiendo. No entiendo, no entiendo. Y vean cómo estoy recordándote, amándote, sabiendo que no sientes nada por mí. Recordándote, amándote, sabiendo que no sientes nada por mí. Gabriel Josué Duarte Urquijo, un angelito de Dios. Que no sientes nada.